El siguiente es un programa realizado por el Proyecto REC, Red de Escuela y Comunicación, perteneciente a la Dirección de Inclusión Educativa del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¡Silencio! Los domingos al mediodía, la radio es de los chicos. Hora Libre, el espacio donde los alumnos de las escuelas públicas de la ciudad muestran su trabajo. Hora Libre, con la conducción de Cristian Gauna, los domingos de 12 a 13. Hora Libre, en Radio de la Ciudad. Bien de todos. Podría ser que alguno de nosotros en algún momento piense algo por el estilo. Bueno, 735 gramos de agua, 63% de proteína, 109 de hidratos de carbono, 67 gramos de grasa, 280 miligramos de calcio, 7.9 gramos de hierro, miligramos. Miligramos de sodio también son necesarios, algo así como 2.203 miligramos de potasio, 6.4 de gramos de fibra, 0.52 de tianina, 1.2 miligramos de riboflavina, niacina, algo de vitamina C, un poquito de vitamina A, algo de vitamina BH, B12, ácido fólico, vitamina D, E. Claro, te digo, vamos a comer algo así como 1.400 calorías, ¿te parece? Te invité. ¿Venís? Suena raro, yo lo sé. Claro, posiblemente si yo te digo, tengo para comer un tomate relleno con atún y mayonesa, bife de la plancha, ensalada de chaucha, zanahoria y un huevo, flan casero con dulce de leche, poquito, pan, vino de la casa si sos adulto, ¿sí? Si no, alguna bebida cola y algo de agua, y café, y estás invitado. ¿Qué pasó? Sonó distinto, ¿no? Al principio eran nombres raros, había algo así como una invitación rara a comer. Lo que pasa es que para que sea alimentación verdaderamente humana, para que nosotros nos sintamos invitados, para que podamos experimentar la sensación de deseo de comer, resulta que es necesario pensar la comida como algo agradable, pensar como algo que podamos de alguna manera entender, decodificar y de alguna forma también asociarlo a los conocidos sabores que tenemos. En otras palabras, necesitamos entrar en el juego de los cambios e intercambios sociales. Necesitamos darnos cuenta que la comida no es solo aquellos nutrientes que nos dan. Hoy vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar de que comer es un hecho social y es un hecho social aprendido y que seguramente cada uno de nosotros tiene la posibilidad de educarse alimentariamente, de tener una educación alimentaria adecuada. Ese es el tema del día. Bienvenidos a Hora Libre. Nosotros nos presentamos y ahora saludamos a todos. Estamos en Hora Libre, esto es AM1110. Fernando, ¿cómo andás? Muy bien, ¿cómo están? Bueno, hoy un programa distinto, veo. Absolutamente. Has arrancado de otra manera y nos has generado la intriga a todos, pero bueno, vamos a hablar durante el programa, ¿no? De esto que vos has comenzado a hablar. Sí, le tengo que agradecer, sí, por ahí a Patricia Aguirre, que es una autora de un libro que a mí me ayudó un poco a pensar. También estuve leyendo otros libros que hablan acerca de recetas de cocinas y demás. Yo les cuento que es raro, pero hoy vamos a hablar de educación alimentaria. En las escuelas nosotros comemos muchas veces con nuestros alumnos, las escuelas de doble jornada, algunas escuelas tienen el refrigerio y la vivienda que son históricos, digamos, por una necesidad social, claro. ¿Sí? Económico-social. Entonces, es necesario en algún momento poder abordar el tema. Entonces, hoy estamos con la posibilidad de poder hablar y también con gente que sabe, así que está buenísimo. Pero bueno, Fernando, contale a la gente quiénes hacemos Hora Libre. Hora Libre, en la conducción, quien recién hablaba, el señor Cristian Gauna. En la producción periodística, Mariano Molina y también Leandro Vanegas, colaborando con la coordinación de piso y en la operación técnica, Marcelo Espina. Bien, Fernando, sí. La locución. Si la gente nos quiere hablar por teléfono, nos quiere llamar, pueden comunicarse al siguiente número, 5371-4600. También estamos en internet, de www.radiorec.com.ar. Y si no, pueden escuchar la radio a través de internet, ingresando en www.radiodelaciudad.gov.ar. Y en Facebook está programa REC. Red Escuela de Comunicación significa programa, espacio, R-E-C, REC. Sí, ahí nosotros vamos también posteando, nos vamos mostrando de a poco en el avance del programa, y la gente nos va dejando mensajes. Hoy tenemos a María Calucio. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Primera vez en la radio. Sí, primera vez. Bueno, bienvenida. Ella es del Departamento de Nutrición de la Dirección General de Servicios de la Escuela, Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Y hoy vamos a hablar nosotros, decíamos, de la escuela y la educación alimentaria. Cosa que no es sencilla, ¿sí? Primero porque es muy difícil a veces. Yo decidí empezar con una receta un tanto desagradable, así, al oído. Digamos, yo por ahí, aparte, te juro que la busqué un poco, pero esto, ¿no? Menú del día. Cuando uno piensa en proteínas, gramos de agua, hidratos de carbono, grasas, miligramos de calcio, de hierro, de sodio, de zinc, de potasio, de fibras, de tiamina, yo no sé qué es una tiamina, confieso. Riboflavina, niacina, vitamina C, vitamina A, vitamina B12, B6, ácido fólico, vitamina D y E. La verdad es que uno piensa, bueno, esto es todo lo que yo tengo que comer, son todos los nutrientes que tienen que llegar a mí. ¿Dónde están? ¿Cómo los buscamos? Hay una cuestión que tiene que ver, bueno, uno no piensa así la comida. Uno la piensa asociado a las comidas con las que uno pueda acceder. Si uno piensa, che, tenés una salchicha, hay un patty, comemos en la escuela, ¿qué comemos? El refrigero que nos dan y después vemos. ¿Sí? En eso digo, ¿hay gente que piensa esto? ¿Qué nutrientes le llegan a nuestros alumnos? ¿Cómo y en qué situación uno se encuentra? Digamos, ¿esto está pensado hoy? Sí, sí. Nosotros trabajamos en el Departamento de Nutrición de la Dirección General de Servicios a las Escuelas del Ministerio de Educación. Y somos un equipo multidisciplinario en el cual se diseña lo que son los menúes que se sirven en las escuelas. También se controla que se cumpla con esos menúes. Y está, bueno, nos proponemos metas nutricionales. Esto de lo que hablabas recién, que lo que hablabas en difícil, digamos, son principios nutritivos. Que por eso suena, tal vez, para la gente que no es especializada en el tema, algo raro, pero en realidad no son más que los nutrientes y las vitaminas que se encuentran en los alimentos. Desde el Departamento de Nutrición lo que hacemos es diseñar los menúes de los diferentes servicios que se ofrecen para garantizar que los chicos tengan una alimentación saludable y completa en la escuela. El objetivo de este programa de asistencia alimentaria en las escuelas es favorecer el aprendizaje y el crecimiento de los alumnos. ¿Sí? Digo, ahí yo pregunto algo. Nuestros alumnos en líneas generales, seguramente, según su origen, tienen costumbres. Digamos, ellos vienen comiendo lo que en la casa hay. Cuando uno tiene algún dato que dé cuenta de eso, digamos, de cómo se come en la casa, o lo único que tenemos como control es lo que podemos darle en las escuelas. ¿Cómo? Bueno, nosotros para diseñar los menúes que se sirven en las escuelas, para ver qué tipo de alimentos les damos, tenemos en cuenta principalmente las necesidades que tenemos que cubrir, uh-huh. ¿Sí? En cuanto a lo nutricional, para que estos chicos puedan aprender mejor, que ese es el principal objetivo. Un chico para poder aprender está comprobado mediante estudios que necesita alimentarse en forma completa y saludable. Nosotros establecemos las metas nutricionales, pero también tenemos en cuenta los gustos y hábitos de los chicos. Lo que pasa es que las escuelas están distribuidas en toda la capital federal y en las diferentes zonas observamos que los chicos tienen diferentes hábitos. Entonces, si bien no podemos cubrir las expectativas de todos porque son muy diferentes, sí se intenta a lo largo de los años ir viendo la aceptación de los menúes, bueno, sin dejar de incorporar aquellos alimentos que consideramos saludables y que tienen que estar en una alimentación completa. Ahí es donde a mí me parecía interesante. Yo leí esa lista, que justo es la que correspondía, voy a leer la receta, porque a mí me resultó interesantísimo, porque decía tomate relleno de atún, con atún y mayonesa, bife a la plancha, digamos, era una entrada, era una comida, una ensalada de chauchas chica, zanahorias y huevo, ¿sí? Flan casero con dulce de leche, muy poca cantidad, estaba aclarado abajo, no voy a leerlo todo. Y después decía algo así como un pan, un vino de mesa, ¿sí? Y café, ¿sí? Esto estaba pensado como para alguien que se puede sentar hora, hora y media a comer. También, sí, digamos, o no. Digamos, si alguien empieza con el tomate relleno, pasa por el bife, llega por la ensalada, tiene la ensalada de zanahoria, de huevo, qué sé yo, eso te lleva un tiempo, ¿sí? Seguro. Yo lo que veo es, Es más, cuando había leído ese listado, digo, la verdad no sé si corresponden exactamente, el libro dice que sí, yo le creo. Claro, ¿no? Es un tomate relleno, y qué sé yo, ¿viste? Pero, digo, hay una cuestión real que es que uno no tiene ni idea lo que está ingiriendo, qué tan bueno es, y muchas veces resuelve, ¿sí? Por ahí hablábamos antes del programa cosas como alumnos que los vemos, no es que nos cuentan, ¿sí? Hacen una actividad física, van a educación física y de repente salen y se compran una Coca-Cola, perdón, la marca, ¿sí? Uh-huh. O cualquier gaseosa que está hiperazucarada, ¿sí? Y no eligen, qué sé yo, maníes, ¿sí? Que podría llegar a ser interesante después de correr. Digo que la peor es un chocolate, ¿sí? Y digo, las decisiones son esas. Y no sé si son esas en todos los estratos sociales, en toda la capital federal. Sí me consta que hay en algunos lugares donde, no sé, los papás eligen porque es más práctico, más rápido darle patitas de pollo de, o rositas de no sé qué, que tienen caritas y cosas felices, las hacen fritas y le encajan eso con una gaseosa, ¿sí? Claro. Y el chico va hacia la escuela. Bueno, eso es lo que te comentaba. Nosotros cuando diseñamos el menú tenemos en cuenta las metas nutricionales, pero también los gustos y hábitos. Lo que pasa es que cada vez se hace más difícil respetar esos gustos y hábitos por esto que vos estás comentando ahora. Desde las casas se los acostumbra a los chicos a comer alimentos cada vez de más fácil preparación y que no son saludables. Entonces los chicos se desacostumbraron a comer comidas elaboradas o este tipo de comidas que sí les brindan los nutrientes que necesitan. Es muy difícil que los chicos coman guisos, que coman pescado, que coman verduras, frutas, por ahí es un poco más fácil, pero tampoco tienen el hábito instalado. Entonces, lo que hacemos nosotros desde nuestro programa es, más allá de que nuestro objetivo principal, como les conté antes, es que los chicos puedan aprender estando bien alimentados, consideramos que el comedor en la escuela también es una instancia educativa. ¿Qué uh-huh. significa esto? Que aprovechamos este espacio del comedor para que los chicos incorporen hábitos saludables. Por ahí no lo logramos de un día para el otro, pero a largo plazo la intención nuestra es que empiecen a incorporar otro tipo de alimentos. Por eso el menú se trata de establecer en cuanto a esto de incorporar frutas y verduras, que tenga pescado y todo este tipo de cosas que de a poco, bueno, van logrando un cambio de hábitos. Esto no se logra solamente con el menú, sino también con la educación alimentaria. Vamos a hablar de eso. Sí. Nosotros tenemos que hacer una pequeñísima tanda, ¿sí? Son un cuarto, un poquito pasada. Fernando, ahora nos contás algo de la agenda, bueno, seguramente. Tiene una pregunta también. Pero me parece que tenemos cosas para preguntar. No. Una es esto, ¿no? ¿Qué entendemos por hábito alimentario y cómo es esto de la educación? Yo quiero saber cómo se aprovecha ese espacio, porque nuestros alumnos, la verdad es que la gran mayoría comen en las escuelas. Y entonces, ¿de qué modo? Porque es cierto, nosotros vamos a educarlos, pero en quinto año se nos van. Y ahí ya tendrían que saber y tendrían que hacerse cargo ellos, de ellos y de sus hijos después. Así que vamos a hablar después cómo los preparamos para ese momento. ¿Puede ser? Perfecto. Nosotros en un segundito nomás continuamos con más Hora Libre. Este año soplan aires de buenos libros y el protagonista sos vos. Te invitamos a visitar la Feria del Libro Infantil y Juvenil. Espectáculos, narraciones, juegos, concursos, talleres y miles de libros para dejar volar tu imaginación. Hasta el 30 de julio en el Centro de Exposiciones de la Ciudad de Buenos Aires. Figueroa Alcorta y Pueyrredón. Soy Mariana. Soy Carlos. Soy Manuel. Soy Juan Pablo. Soy Matías. Soy Victoria. Soy Marcos. Soy Francisco. Soy Sabino. Somos nietos que recuperamos nuestra identidad gracias a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo. La dictadura nos robó de nuestras familias. Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad. Ni el amor con que sus familias lo siguen buscando. Vos podés ser uno de ellos. A nosotros conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir. Conocé tu verdad. Acércate a abuelas. Todos te estamos esperando. Contactate con Abuelas de Plaza de Mayo. 4384-0983. www.abuelas.org.ar. Saque un papel y una birome. En la ciudad hay mucho arte por vivir. La agenda cultural en Radio de la Ciudad. Continúa el 13º Festival Internacional de Títeres. En este marco, hoy a las 15, se presentará la obra El Jardín de la Abuela Flora por el grupo Manos a la Obra. Luego, a las 16:30, el grupo Saltimbanquis ofrecerá su espectáculo El Horrible. Estas actividades son gratuitas en el Centro Cultural del Sur, Caseros 1750. Además, está presentando Antígona Vélez, una obra de Leopoldo Marechal con dirección de Pompeyo Audivert. Las funciones serán de jueves a sábados a las 21 y domingos 20 y 30 en el Teatro Cervantes, Córdoba 1155. Además, la Feria de Mataderos comenzó con sus actividades de vacaciones de invierno. Hoy, hasta las 20, ofrecerá varios espectáculos para grandes y chicos. Esta vez actuará la cantante Yamila Cafrune y el Humahuaca Trío, entre otros artistas. Con entrada libre y gratuita, será esto en Avenida Lisandro de la Torre y Avenida de los Corrales. ¿Tomó nota? Esta fue la Agenda Cultural en Radio de la Ciudad. Estamos cada vez más cerca de lograr una ciudad más ordenada. Presentamos las auditorías integrales programadas, la forma más sencilla de ponerse en regla para locales y comercios de la ciudad. Vos elegís estar en orden y nosotros te acompañamos. Informate en www.buenosaires.gov.ar/auditorías programadas. Haciendo Buenos Aires, Buenos Aires Ciudad. Ahora los chicos tienen la palabra. Hora libre. Bien de todos. Para aquellos que se suman recién, estamos en hora libre, es AM1110. El teléfono, si te querés comunicar con nosotros, Fernando. 5371-4600. La posibilidad también de comunicarse en la semana es www.radiorec.com.ar. Ahí seguramente se subirán las fotos, iremos viendo parte del resumen de lo que es cada uno de los programas y están los programas anteriores también. Para los chicos que quieran hablar con nosotros y también todos los oyentes, tenemos un lugar en Facebook que es Programa REC, ¿sí? Ahí estamos online también. Bueno, estábamos hablando de nutrición, educación alimentaria y escuela, ¿no? Y una de las cosas que a mí me parece también interesante poder ver es, bueno, ¿qué pasaba con estos hábitos que vos venías hablando, María? Le recuerdo a los oyentes, estamos con María Caluso, que es del Departamento de Nutrición de la Dirección General de Servicios de Escuelas del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Y la verdad es que está bueno empezar a pensar esto. Claro, los chicos traen costumbres y ya están gustos instalados. Hay cosas que ya dicen, el brócoli a mí no me gusta. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Bueno, exactamente. Como vos decís, los chicos cada vez tienen peores hábitos alimentarios y en eso somos responsables los padres. O sea que desde los hogares es muy importante acompañar todo lo que es la educación alimentaria. Así como nos preocupamos de educar a nuestros hijos en otras cuestiones y en la escuela también se los educa en diferentes ámbitos, es muy importante realizar educación alimentaria desde distintos ámbitos. El paladar se educa, ¿sí? O sea que uno puede aprender a comer. A mí eso me parece fundamental, sobre todo porque cuando los chicos dicen a mí esto no me gusta, ¿qué hace una mamá? Bueno, lo importante, sobre todo para las mamás que tienen chicos chiquitos, es arrancar desde bebés ofreciéndoles la mayor variedad posible de alimentos y siempre que sean alimentos saludables, frutas, verduras, carnes, cereales, lácteos. Si un chico se acostumbra desde muy pequeño a comer estos alimentos, le va a ser muy fácil incorporarlos. Cuando ya somos grandes, nos cuesta mucho cambiar los hábitos. Por eso, el espacio del jardín de infantes es el momento clave para desarrollar estos hábitos. Y es importante desde la escuela llevar acciones que tengan que ver con la educación alimentaria y también en el hogar acompañar esto. Como decíamos antes, hay actualmente mucho sobrepeso y obesidad en los niños. Uh-huh. Y esto tiene que ver con lo que hablábamos antes. Los chicos cada vez son más sedentarios y se alimentan peor, ¿sí? Consumen alimentos de rápida cocción, que son fáciles de hacer. En las familias todos trabajan, entonces hay menos tiempo, no se le dedica el tiempo que se le dedicaba antes a preparar los alimentos. Yo ahí te pregunto, ¿cuál sería la clave para darse cuenta si una comida es buena o no? Digamos, si uno le parece que es normal lo que en mi casa se come normalmente, qué sé yo, algún puré de estos que vienen en bolsita, qué sé yo, alguna hamburguesa que es más rápida que seguramente hacer un churrasco, deja menos humo a veces, o alguna salchicha. Pero que tampoco es tan barato, digo, ¿sí? Entonces, es cierto, es de cocción rápida. ¿Cuál sería una comida que sería más saludable y que en la casa uno podría hacer con más tiempo, digamos? ¿Cómo diferenciar cuál sería una buena o una mala comida de estas? ¿Cuál sería la clave? Digo, si yo tengo a alguien ahora del otro lado que dice, bueno, pero a ver, ¿cómo sé si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? Bueno, lo importante es intentar que las preparaciones que hacemos tengan los alimentos más naturales posibles. Después me hablabas recién del puré en escamas o de la hamburguesa o la salchicha, bueno, este tipo de alimentos que son preelaborados no es lo más recomendable. Siempre tenemos que intentar el consumo de carnes, de pollo, de pescado, frutas, verduras, cereales como arroz, fideos, siempre acompañados por verduras. Hay que comer 5 porciones de frutas y verduras por día. Eso es lo ideal. 5 porciones es muchísimo. Parece muchísimo, pero por ejemplo, mira, te cuento cómo podés hacer. Bueno, la idea es que en realidad lo que yo les estoy comentando es lo ideal. Uno por ahí tiene que ver en dónde está hoy, claro. Y si está comiendo dos gradualmente, intentar llegar a 5, que es el ideal. Nosotros siempre le decimos a los padres cuando hacemos los talleres que hay que ir de a poco, ¿sí? Claro. No se puede de un día para el otro, si venimos comiendo una porción de fruta y verduras, alcanzar 5 al día siguiente. La papa califica como verdura. La papa califica, exactamente. Bien, bien. Y la papa frita también. Tengo 5 puntos. No, por ahí uno le parece difícil, sobre todo cuando viene por ahí con hábitos que no son tan buenos, pero si vos te pones a pensar, consumir por ahí un jugo en el desayuno, fruta como postre en el almuerzo y en la cena, y después verduras en las dos comidas, ¿sí? Un puré, una sopa de verduras, unas papas fritas también son una porción de verduras, de vez en cuando, ¿no? Digamos que... No todos los días. No todos los días, los fritos son de consumo ocasional. Y a ver, yo ahí quería preguntarte, qué sé yo, hay algo que nos decía por ahí nuestro productor general, Mariano Morina. Bueno, a veces uno también escucha cosas en televisión, qué sé yo, por ejemplo, esto de comer colores. Entonces, que haya naranjo, rojo, verde, está bueno, está bien, está mal, es una estupidez, entonces, pregunto. No, es muy importante. Esto tiene que ver sobre todo con lo que hablábamos recién de las frutas y verduras, que justamente en los chicos, que es la población de la que estamos hablando, es a veces lo que más cuesta incorporar, las frutas y las verduras. Y las frutas y las verduras nos aportan vitaminas y minerales, que son componentes que necesita nuestro cuerpo diariamente, porque como no los almacenamos, necesitamos incorporarlos todos los días. Las vitaminas y los minerales están distribuidos en la naturaleza en las diferentes frutas y verduras, por eso necesitamos consumir de diferentes colores. ¿Por qué? Porque si yo como siempre las verduras o las frutas del mismo color, voy a tener siempre las mismas vitaminas y los mismos minerales. Y lo que yo necesito es cubrir con toda la variedad. Por eso, cuanto más colores incorpore de frutas y verduras, me voy a garantizar cubrir con ese requerimiento. Por eso es lo de los colores. Y también es muy importante que alguna porción de frutas y verduras diaria sea cruda, porque la cocción hace que se pierdan estos nutrientes. Se pierden, a ver, ahí me acabas de matar. Yo digo, claro, hicimos una sopa, la dejamos hirviendo 4 horas para que sea así la sopa parecida a las que hacían las abuelas. ¿No tiene alimento? No, bueno, algo queda. Lo que pasa es que lo que hay que intentar es que sea, bueno, preferentemente crudo, y que hay cosas que no se puede comer crudas, y si no, cuando es cocido, que sea cocinarlo en trozos grandes, que sea menor el tiempo de cocción, o sea, no dejar hirviendo, porque por calor se van desnaturalizando estos principios nutritivos y las vitaminas y minerales, entonces va a haber menor cantidad, ¿sí? Entonces lo mejor es preferir crudo con cáscara y si no, cocciones rápidas. ¿Con cáscara? Sí, lo que se pueda con cáscara, la fruta con cáscara, porque ahí es donde están también la mayor parte de las vitaminas y minerales de los que hablábamos. Te regalo comerte una naranja con cáscara igualmente. Los que lo permitan. Pero con eso se puede hacer una linda mermelada. Yo tenía un compañero que se comía la cáscara de la mandarina. Era medio raro, pero... Y la parte de los gajos la dejaba. Yo sé que es verdad eso. A ver, preguntas, así que se me ocurren. Cuando hablamos de lo que se les suministra a nuestros alumnos, ¿sí? También es cierto que ustedes piensan mucho esto. Sí. ¿Sí? ¿A qué se atiende aparte de la costumbre de los chicos? ¿Qué otras cosas tenemos que tener en cuenta? Vos decías por ahí que se incorporen pescados, verduras, digamos, pero ¿hay alguna diferencia, por ejemplo, entre un chico de primer grado y un chico de primer año de la secundaria? ¿Hay alguna diferencia entre los chicos que hacen más actividad física que otras? ¿Algo de esto se tiene en cuenta? ¿O alguien que uno, no sé, yo como docente a veces he advertido que vienen pibes que tienen problemas nutricionales directamente? Bueno, mira, con respecto a eso te cuento. Nosotros, como tenemos desde jardines maternales en los cuales hay bebés, hasta escuelas de adultos, pasando por todas las edades intermedias, nuestro menú de comedor, que es uno de los servicios que se brindan en las escuelas, el almuerzo, tiene diferentes gramajes, las comidas, los menús tienen diferentes gramajes que dependen de la edad, ¿sí? Porque no es lo mismo un chico pequeño que un chico más grande. Entonces, tiene diferentes gramajes, pero es el mismo menú. Y con respecto a esto que vos hablabas de chiquitos con enfermedades o con patologías, o también por sobrepeso o por deficiencia, claro, ahí, de peso. Sobre todo esto, digo, uno ve, sobre todo en las escuelas, a veces chiquitos que vienen muy gordos, ¿sí? La verdad es que uno ya advierte a primera vista que hay sobrepeso, o chicos que están demasiado flacos, que uno ahí dice, acá está bien nutrido este chico, me va a entender, este chico, más de una vez nos ha pasado, ahora no tanto, a Dios gracias, digo, pero sobre todo en la década del 90, donde vos veías pibes muy malnutridos, que a veces tenían esa pancita como baja y estaban muy flacos, y lo que te pasaba era que llegaba el invierno y el chico se te desmayaba en el aula, eran situaciones, esto se ve menos ahora. Adiós, gracias, digo. Sí, se ve menos, pero bueno, lo que hacemos nosotros es a los chicos que tengan cualquier tipo de patología, lo que se observa mayormente es sobrepeso, obesidad, celiaquía, hay muchos chicos celíacos, diabetes, hipertensión. Para todas estas patologías, mediante un certificado médico que presentan los chicos en la escuela, se les brinda un menú especial, un menú de dieta que cumpla con lo que requieren estas patologías especiales. Y aquellos chiquitos que presenten bajo peso, que por suerte cada vez hay menos, pero bueno, para los que hay, les brindamos un refuerzo alimentario. Además del desayuno que se brinda en todas las escuelas y del almuerzo que se brinda en las escuelas de jornada completa, se les da un refuerzo alimentario. Perdón, Cristian, una cosita. ¿Ustedes también se encargan de la cantidad de las viandas que se reparten en los colegios o nada más de cómo va a ir armada la vianda del colegio? Las cantidades dependen de... O sea, el desayuno, por ejemplo, se le da a todos los alumnos de todas las escuelas, salvo que las autoridades de la escuela o la comunidad escolar pida que no se le brinde el desayuno, porque hay comunidades que no lo necesitan porque lo consumen en su casa, o se evaluó que como el consumo era muy bajo, no valía la pena. Entonces, en esos casos no se da, pero si no, el desayuno es un derecho universal y se le da a todos los niños. Después, los demás servicios... los maneja el Departamento de Becas del Ministerio de Educación, que tiene un sistema mediante el cual le otorga o no la beca a los diferentes alumnos. María, te cuento que tenemos una comunicación telefónica, así que te vamos a dar un segundo de descanso. Bueno. Tranquila. Sí, estábamos hablando con María Caluso y ahora vamos a tener una comunicación telefónica con María Carpinetta, que es doctora del Programa de Salud Escolar de la Dirección de Inclusión Escolar, que está dentro de la Dirección Educativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Marita, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. ¿Cómo les va a todos? ¿Cómo le va? Muy bien. Primero, gracias por dejarnos hablar con vos. Domingo al mediodía, 12:30, sabemos que a veces es medio engorroso, complicado, así que muchas gracias. No, gracias a ustedes por llamarme también. Estamos hablando de nutrición y del problema así como de la educación alimentaria de la escuela, pero en el caso particular tuyo queríamos hablar del acceso a la comida y de la inclusión, ¿no? ¿Qué cosas hay que tener en cuenta para incluir a todos, para poder conservar la salud o hacer posible una buena alimentación para aquellos que están a veces medio afuera, ¿no?, del sistema social? Sí, bueno, en realidad, si nosotros pensamos a la escuela es un lugar fundamental para estimular la promoción de la salud y los hábitos saludables. Entonces, bueno, como decía María, aprovechar esos espacios donde los chicos se les puede ofrecer algún acceso, bueno, a tener una buena alimentación, ¿no? Uh-huh. Aprovechar que la escuela nos puede dar un desayuno y en relación a eso, bueno, estimular a que los docentes, esos momentos son momentos de educación, ¿no? Que uno puede enseñarle a los chicos la importancia del desayuno, de por ejemplo, lavarte las manos previamente a cada una de las comidas, a tener el desayuno que sea un espacio, digamos, de compartir con un otro, que puede ser un amigo, o si estamos en casa puede ser un momento para compartir con la familia, cualquiera de las comidas que uno tenga. Ahí tengo una pregunta, porque es cierto, yo empecé hoy el programa leyendo ahí como una lista de nutrientes, que no era para nada atractivo, después sí el menú, que sonaba como un poquito más apetitoso, y habíamos empezado con esta primera idea de que comer es un acto social, ¿no? Es un acto que nos reúne con otros, que nos marca también una parte del día o algunos horarios en el día. Los argentinos tenemos esta costumbre, ¿no?, también, ¿no?, de juntarnos a comer para festejar, qué sé yo, este Día del Amigo, los chicos a veces se juntan a comer algo, a tomar algo. Pero también es cierto que la escuela tiene esos espacios hoy, ya están instalados, ¿sí? Sí. ¿Qué cosas uno puede aprender de esos encuentros y de esos espacios? Vos decís, bueno, está bueno que uno sepa que es el momento de encontrarse con el otro, como de frenar la pelota y poder compartir. Pero, ¿qué otra cosa yo tendría que tener en cuenta, por ejemplo, para los chicos de primaria? ¿Qué debiera atender? Porque, qué sé yo, en el recreo los pibes comen. Pero como maestro y como docente, muchas veces no controlamos lo que comen. Y no sé si es lo mejor lo que hay ahí accesible en ese kiosco. Bueno, eso era un poco lo que te decía antes, digamos, de que los docentes, la escuela es un lugar para hacer promoción de la salud y los docentes tienen ahí una responsabilidad que tiene que ver con ser un adulto referente para esos chicos que van a la escuela, ¿no? Uh-huh. Muchas veces uno puede estimular a los chicos a que, por ejemplo, consuman agua en lugar de jugos de fruta artificial o gaseosas, ¿no? Que en general es lo que los chicos prefieren. O, bueno, que consuman, que aumente el consumo de frutas, que muchas veces los chicos pueden traer de la casa porque a veces no está disponible en la escuela para comprar. La oferta en la escuela siempre varía en relación a si hay kiosco o no, claro, si hay bebedero o no, pero me parece que, bueno, más allá de lo que de las particularidades de cada una de las escuelas, estaría bueno que los adultos que acompañamos a los chicos en las escuelas pensemos que es un momento también para educar y que tiene que ver con una educación que los chicos después se pueden llevar a la casa y tener un efecto multiplicador en sus familias, ¿no? Esto que yo te decía, bueno, es muy importante que los chicos se laven las manos antes de empezar a comer. Si es un hábito que se adquiere en la escuela, después los chicos también lo pueden reproducir en casa y enseñarle a los otros adultos que están en casa o recordarles que está bueno lavarse las manos y que seguramente si uno se lava las manos, la posibilidad de contagiarse cualquier infección baja bastante, ¿no? Esto que hablábamos de la importancia de compartir con un otro la mesa también es algo que los chicos pueden llevar y reproducir en su casa, ¿no? Que sea un espacio de encuentro donde la televisión no esté, sino que uno escuche lo que el otro tiene para contarnos, o a veces lo que, bueno, lo que, digamos, también un silencio compartido a veces hace un momento más agradable que tener la televisión encendida, ¿no? Por ejemplo. Te hago una pregunta, ¿qué enfermedades están asociadas a nuestras poblaciones más excluidas? Mira, en general, digamos, la principal causa de muertes por enfermedades transmisibles tienen que ver con aquellas que causan gastroenteritis y neumonías, ¿no? Uh-huh. Las enfermedades que se llaman de contaminación fecal-oral significa que uno no se ha higienizado bien las manos, por ejemplo, después de ir al baño, y si yo no me lavo las manos, esa enfermedad la puedo transmitir, digamos, de diversas maneras, ¿no? Claro. Entonces, en general, baja muchísimo el riesgo de transmitir cualquier cosa si uno se lava las manos. La hepatitis A, por ejemplo, es una enfermedad que está ampliamente difundida en nuestra comunidad, que por suerte ha bajado bastante a partir del 2005, que se introdujo como vacuna obligatoria al año de vida. Y, bueno, esa es una de las enfermedades que uno más se puede contagiar, pero, bueno, hay varias bacterias y virus que uno puede contagiarse si no se lava las manos, ¿sí? Mira, me estoy callado por esto aparte, porque no se me había ocurrido pensar la comida asociada a la higiene, y la verdad es que es fundamental ahora que lo decís. Y la verdad es que en la escuela es una de las cosas que uno entonces debiera atender mucho. Los chicos manipulan muchos objetos durante toda la mañana. ¿Cómo sería el procedimiento? ¿Los chicos debieran lavarse las manos siempre antes de salir a recreo o cuando recién salen de recreo, antes de comer, después? ¿Cómo es el procedimiento para decírselos en blanco a los chicos que nos escuchan, por ejemplo? Y mira, en realidad la idea sería por lo menos antes de consumir alimentos, ¿no? O sea, si bueno, según lo que contaba María, hay algunas escuelas que tienen el desayuno obligatorio, o hay chicos que también desayunan, merienda, o muchos también toman el almuerzo en la escuela. Entonces, por lo menos frente a alguna de las comidas formales que la escuela propone, sería de buena práctica fomentar que los chicos se puedan lavar las manos, ¿no? Habría que ver si las condiciones en la escuela están dadas para que los chicos se puedan lavar las manos. Pero eso sería lo ideal, o sea, enseñarle por lo menos a los chicos que antes de realizar cualquiera de las comidas hay que lavarse las manos, recordarle a los padres que antes de cocinar hay que lavarse las manos, y con eso, digamos, hacemos que la comida que uno pueda tomar, digamos, sea un poco más saludable, ¿no? Por ahí te pregunto, ¿estos geles de alcohol y eso sirven como alguna instancia supletoria si uno no tiene la posibilidad de lavarse las manos? Sí, ¿o no? Totalmente. ¿Sí? Totalmente. ¿Es útil? Sí. No es chamullo, sí. Sirve. No, es obviamente que no, sí, digamos, el 95% de las bacterias que uno tiene en las manos están debajo de las uñas, y eso es un poco más difícil de usar tener alcohol en gel, pero, digamos, en aquellas escuelas donde, o en aquellas situaciones donde uno no esté al acceso del agua y jabón, el alcohol puede ser una buena medida. Perfecto. A ver, así como una idea que a mí me interesa cerrar para los chicos y para los grandes que somos así como los responsables, ¿no? Al momento de pensar en mandar a nuestros chicos a la escuela, ¿qué es lo que debiéramos tener presente como padres? Sí, digo, bueno. ¿La comida, me preguntás? Sí. Digamos, si yo no, o quiero que compren algo en la escuela, ¿qué le tendríamos que decir o qué le tendríamos que dar? ¿Qué debiéramos darle para que consuman? ¿Qué recomendás vos a esos padres que dicen, bueno, a ver, yo quiero la verdad cuidar esto? Empiezo a notar que podría entonces directamente decirle a mi hijo, bueno, cuando volvamos de las vacaciones, que se lleve comida o que lleve algo para recreo o que esté atento a estas cuestiones. Una es lavarse las manos. ¿Y que comida para llevarse o si va a estar todo el día afuera? Mira, en realidad uno debe hacer 4 comidas al día, ¿no? Desayuno, almuerzo, merienda, cena, y puede hacerse lo que llaman colaciones, que son una comida entre el desayuno y el almuerzo, o la merienda y la cena. Uh-huh. Si la escuela les ofrece el desayuno y el chico desayuna algo en casa, creo que no sería necesario darle algo más, ¿no? Porque, digamos, puede tomar algo en casa y después desayunar en la escuela. Si no, ya comió de más. En escuelas que por ahí no tienen desayuno, o uno quiere mandarle algo al recreo por las dudas, uh-huh, lo que se puede hacer es, bueno, mandar alguna fruta, alguna barra de cereal, alguna galletita, un sanguchito de queso, algún turrón, algún alfajor. O sea, la idea no es que los chicos, digamos, restrinjan comida, sino que todas las comidas se tomen en sus proporciones, ¿no? O sea que las golosinas no hay que prohibirlas, pero sí hay que acotarlas algún momento, ¿no? Uno puede mandar un alfajor, pero que el alfajor no sea la comida que uno manda todos los días, ¿no? O sea, ir variando un poco. Una fruta es una muy buena elección, por ejemplo, una banana que no necesita lavado previo, o si uno manda una fruta con cáscara que ya esté previamente lavada en casa para que el chico no tenga que lavarla en la escuela, por ejemplo. Claro. Pero bueno, se puede ir alternando comidas, digamos, siempre intentando que haya una proporción equilibrada de todos los nutrientes que los chicos necesitan. ¿Cuál sería la tarea pendiente que nos queda para trabajar socialmente acá en la ciudad de Buenos Aires? Digo, con estos chicos que realmente están afuera, digamos. Cuando nosotros trabajamos en inclusión y tenemos un montón de situaciones para resolver, qué sé yo. El desarrollo de la lectoescritura, la verdad es que es un conflicto, sobre todo en las poblaciones más vulneradas. Yo te lo puedo decir desde el lugar del conocimiento de la escritura de guiones y demás. En el área de salud, ¿cuál sería eso que, digamos, esto es como un objetivo que tenemos que intentar resolver? Mira, yo creo que no hay que olvidarlo como empecé la charla, ¿no? Que la escuela es un actor fundamental en el proceso de promoción de la salud. Y tomar estas pequeñas cosas que te decía, como, bueno, estimular el lavado de manos, estimular los momentos de encuentro, pensar, digamos, que los adultos que estamos en contacto con estos chicos estén o no dentro de la escuela, realmente somos educadores en todos los ámbitos, ¿no? Lo que vos decías, bueno, en el recreo, si yo veo a un chico tomando una gaseosa, decirle, bueno, la próxima vez por ahí estaría buena que tomes agua en vez de gaseosa, porque la gaseosa, digamos, tiene muchas calorías y no te aporta ningún nutriente, favorece la aparición de caries, ¿no? Tomar como estos pequeños momentos y pensar que el adulto que esté en contacto con el niño puede promover la salud desde la palabra y desde la enseñanza de los buenos hábitos. Marita, muchísimas gracias. No, de nada, gracias a ustedes, un beso grande. No, un beso grande a vos. Estábamos hablando con Marita Carpineta, doctora del programa de salud escolar de la Dirección de Inclusión Escolar. Sí. Sí, yo tenía, mientras hablaba Marita, yo pensaba, ¿no hay una reglamentación o una ley que en los colegios se empiecen a dar frutas en vez de venderse caramelo? Está bien que se vende caramelos, por un lado, pero frutas, algo más. No te lo puedo responder, María. Sí, bueno, justamente el año pasado. ¿Tenemos un marco legal? Sí, tenemos un marco legal. Vamos a hacer una pequeña tanda y ahora hablamos de él. Nosotros Perfecto. Estamos en Hora Libre, estamos en la M1110. Es menos cuarto, es momento de que hagamos un pequeñísimo corte y ahora hablamos del marco legal acerca de él, lo que es la nutrición, la educación alimentaria y la escuela. Respiramos ritmos, palpitamos, recordamos. Radio de la Ciudad. AM1110. Adentro de tu casa. afuera de tu casa. Adentro. Fin de semana. Estoy pensando. Nada. Afuera. Adentro. Peón blanco. A tres. Afuera. Estas vacaciones de invierno, la ciudad está linda para salir. No te pierdas la Feria del Libro Infantil, las obras de teatro, las muestras, los talleres y todo lo que te ofrece la ciudad para disfrutar en familia. Más información en www.buenosaires.gov.ar/agenda cultural. Haciendo Buenos Aires, Buenos Aires Ciudad. Los vecinos quieren estar informados. Información, información para el vecino de la ciudad más linda del mundo. Servicios, agenda ciudadana, radio de la ciudad, al servicio del vecino. La comuna porteña cuenta con centros médicos barriales que realizan en forma gratuita controles de salud, tratamiento de las enfermedades más frecuentes y desarrollan actividades grupales dirigidas a la prevención y promoción de la salud. En el barrio de Villa Pueyrredón, el centro de salud número 2 está ubicado en Terrada 5850. En el lugar funciona un equipo gerontológico con atención médica, psicológica y además cuenta con un servicio de enfermería. Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad. Servicios, agenda ciudadana, radio de la ciudad, al servicio del vecino. Una puerta abierta representa una oportunidad. Por eso hoy le abrimos las puertas a una nueva forma de relacionarnos con los negocios y comercios de Buenos Aires. Hoy le abrimos las puertas a una ciudad más ordenada. Más información en www.buenosaires.gov.ar/auditorías programadas. Haciendo Buenos Aires, Buenos Aires Ciudad. Los domingos llegamos a un punto de ida y vuelta. Llegamos al Año Cero. Año Cero, con la conducción de Hugo Pupo. Un resumen periodístico de la semana en comparación con iguales semanas, pero de otros años. Año Cero. Actualidad periodística. Marcelo Bonin. Los domingos, desde las 13, en Radio de la Ciudad. Los alumnos de las escuelas públicas de la ciudad investigan, preguntan, informan. Hora Libre, en AM 1110. Bien de todos. Estamos en Hora Libre, esto es AM 1110. Hoy hablando acerca de nutrición, estamos hablando de educación alimentaria y de la escuela, ¿no? María, estamos con María Caluso, yo les cuento, Departamento de Nutrición de la Dirección General de Servicios de las Escuelas, Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Largo. Largo, ¿eh? Tiempo, ¿eh? Largo. Largo. Algunas preguntas nos quedaron ahí pendientes. Una era el marco legal. ¿Tenemos así una ley específica de esto? Bueno, el año pasado se promulgó una ley de alimentación saludable que lo que busca principalmente es regular un poco lo que son los kioscos en las escuelas. Porque si bien estuvimos hablando que los servicios que se brindan desde la dirección son desayuno, almuerzo, refrigerios y bueno, y estos refuerzos para los chicos con bajo peso, y esto sí está reglamentado y hay un pliego que se cumple y que se exige. Con respecto a los kioscos, no había reglamentación. Entonces los kioscos venden lo que quieren y que lo que los chicos piden. Entonces, bueno, ahí tenemos un gran problema porque... La demanda no es saludable. Exactamente. La demanda no es saludable y entre lo que se vende en los kioscos, lo que los chicos traen de la casa y el aumento del sedentarismo, todos estos factores contribuyen a lo que hablábamos antes con respecto a la obesidad y al sobrepeso. Que por ahí, cuando los chicos son chiquitos, es visto por los familiares y por los adultos en general como que es simpático. Mirá qué lindo el nene, qué gordito que está, qué saludable. Y a largo plazo tenemos un adulto enfermo. Creo que esa era la palabra, saludable. Porque todos ven que es gordito y dicen, es saludable. Claro. Y por ahí no es saludable. Claro, ese es el problema. Hay por ahí los niños que cuando son pequeños presentan estas características. Y después, con esta tendencia que se está observando de aumento del sedentarismo, los chicos cada vez hacen menos actividad física, tienden más a ver televisión o a jugar a juegos con la computadora. O la computadora, sí. Entonces, bueno, cada vez se mueven menos y comen peor. Esta conjunción de factores llevan a que esta generación van a ser adultos con mucha mayor probabilidad de padecer enfermedades relacionadas con la alimentación, a que ver, ya se está viendo hoy en día. Yo soy gordo. Somos dos. Ya no tanto blue. No, y hay algo que me parece... Yo tengo amigos con los que muchos años de la vida hemos compartido que nunca han engordado. O sea, que comen horrible, ¿eh? Y que no engordan. Bueno, esto tiene que ver también mucho con la genética. No, no todos comiendo lo mismo vamos a desarrollar las mismas patologías o vamos a tener el mismo cuerpo. Digamos que tiene que ver la forma en la que lo metabolizamos y un montón de factores ambientales que tienen que ver con esto. Digo, sí es cierto, digo, nos ha pasado de pasar meses juntos, quizás, o de vacaciones, o en situación de campamentos, incluso con algunos amigos docentes trabajando y hacer, no sé, una línea de campamentos durante 3 meses. Entonces teníamos como que compartíamos mucho más que el horario de clase y la semana entera y qué sé yo. Y nos ha pasado que en ese tren uno ve, por ejemplo, que yo adelgazaba y ellos ni adelgazaban ni engordaban. No sé si me explico. Como que seguían siendo flacos. Sí nos ha pasado también de algunos que empiezan a casarse, ¿sí? Y engordan. Y nos ha pasado con alumnos. Yo durante muchos años di clase en escuela media y los pibes que se casan, en líneas generales, engordan. ¿Sí? Y vos decís, hubo un cambio alimentario y el pibe te dice, sí, bueno, la verdad es que ahora me siento a comer de noche, bueno, ahora con su mujer, a veces con su bebé. A veces, la verdad es que no es porque tienen placenteramente la posibilidad de comer, sino que para poder comprar, no sé, una leche maternizada, eso implica que después no puedan comprar un churrasco. Entonces terminan comiendo fideos baratos o terminan comiendo harinas de estas de muy bajo costo, digamos. La verdad es que es mucho más barato comerse una polenta que comerse, no sé, un churrasco y brócolis hervidos. Claro, en realidad lo que hay que ver es que hay formas económicas de alimentarse saludablemente, aprovechando los alimentos con respecto a las frutas y verduras, los que son de estación siempre tienen menor costo, claro. Elegir los cortes de carnes con menor costo y que tengan menor cantidad de grasa, con lo cual tienen menor desperdicio. Se puede tener una alimentación saludable con un costo accesible. A veces, por ahí en los talleres nos pasa con los padres que les comentamos la necesidad de incorporar lácteos, carnes, y nos dicen, bueno, pero eso es muy caro. Y después nos comentan que toman coca, gaseosa, sí, sí, sí. En todas las comidas. Y si uno se pone a pensar y comen postrecitos, entonces, bueno, decimos, están por ahí gastando la plata en postrecitos o gaseosas y no en lo que realmente importa, que son frutas, verduras, carnes, lácteos. Entonces hay que ver a dónde se asigna. O cómo se hacen esos postres, porque uno podría comprarlos en los postres o hacerlos uno. Exactamente. Cuando los hace uno se asegura de que tiene mucho menor cantidad de conservantes, aditivos y que el litro de leche que uno utiliza lo va a terminar consumiendo, claro. ¿Sí? La otra de las cosas que a mí me parece importante, que es esto de lo que vos decías, lo que hay accesible en los kioscos y en el marco legal, ¿no? ¿Por qué fue necesario pensar una ley y cómo se está aplicando hoy? ¿Cómo es esto? ¿En qué estado estamos, digo? Bueno, la ley, en realidad la ley ya se promulgó, lo que estamos haciendo es reglamentando esta ley, bien. ¿Sí? Para luego poder exigir su cumplimiento. Esto es algo muy difícil porque hay... personas involucradas, que son los encargados de los puntos de ventas en las escuelas, a los cuales tenemos que capacitar para que puedan cumplir con esta ley, ya que la idea es que gradualmente los alimentos que existen en los kioscos vayan cambiando por otros alimentos más saludables. Esto es muy difícil desde todo punto de vista, ¿sí? Porque hay cuestiones económicas, hay cuestiones de gustos de los chicos. Si de repente llenamos el kiosco de frutas y verduras, los chicos no van a ir. Entonces tiene que ser gradual y tiene que estar siempre acompañado de la educación alimentaria. Y también tiene que venir, de la casa, porque un padre en esto, creo que ahora le da 20, 15 pesos, por decir, un monto de plata, para que compre caramelos o chupetines, o para que compre algo. Seguro. Y el almacenero tampoco le pueda decir, no compres esto porque, o cuántos caramelos son para vos, porque es la venta de él. Eso sí, seguro, por eso cuando a veces nos encontramos con papás, mamás o abuelos que nos comentan, no, porque come mal, porque come esto, y como que el chico tiene la culpa. Y en realidad, como dije antes, los responsables somos los padres, porque ningún chico pequeño va a decidir qué es lo que se compra en casa, ni tiene acceso a comprar los alimentos. Con lo cual es muy importante que los padres tomemos la responsabilidad que tenemos sobre la alimentación de nuestros hijos Y también empezar a enseñarles a ellos lo importante que es alimentarse bien para estar saludable, para crecer fuertes. Uh-huh. Es muy importante hablarles a los chicos de estas cuestiones. Y con respecto a los kioscos, como decía, bueno, acompañarlo con educación alimentaria y empezar a acostumbrar a los chicos a comer otros alimentos, que esto también es gradual. Un chico de un día para el otro no va a pasar a comer un montón de verduras que antes no consumía. Hay que darles tiempo, hay que tener mucha paciencia, claro. Hay que ofrecérselo varias veces. Si yo un día le doy a un chico un alimento nuevo, es muy probable que lo rechace porque su paladar no está acostumbrado a ese sabor. Hay que insistir. Se dice claro. Que para que se considere que un alimento no le gusta a un niño, tienen que haberlo probado 10 veces en diferentes maneras. Con lo cual, bueno, hay que armarse de paciencia y vale la pena. No lo digo, y es difícil que en 10 maneras distintas un alimento realmente no le guste a uno. Sí, tiene que ser algo como que, digo, yo conozco cosas que, por ejemplo, no puedo probar. No sé por qué, pero me genera rechazo. Pero deben ser pocas. Son pocas. Sí, pero digo, qué sé yo, hay partes, por ejemplo, de las vísceras y qué sé yo, los riñones, el hígado, que no las puedo ni oler. Claro, cuando son cosas puntuales, seguro que hay cosas que a todos vamos a tener algún alimento que no nos guste, pero lo que no puede ser, que es lo que pasa con los chicos, es que haya un montón de alimentos que no les guste, claro. O un grupo de alimentos. Es muy importante que estén presentes diariamente todos los grupos de alimentos, como dijimos antes, los lácteos, las carnes, los cereales, las frutas y las verduras, los aceites. Sí. Ahí te quería preguntar algo. Yo por ahí estuve leyendo y me pareció rarísimo, por ejemplo, pero que decía que en la primera infancia, que no sé bien hasta dónde es, sí, pero calculo que hasta los 3, 4 años, es imprescindible que haya grasa animal para el desarrollo normal del cerebro. Si no, un chico después no puede aprender. ¿Esto es verdad? Bueno, mira, este tema es muy importante. Hay nutrientes que son claves en momentos de la vida. Como estás diciendo vos, los ácidos grasos en la primera infancia son importantísimos porque van a formar parte de muchos componentes del cerebro que van a ayudar a que ese niño pueda desarrollar todo su potencial intelectual, digamos, uh-huh. Toda su inteligencia. Esto tiene mucho que ver con la alimentación. Un niño bien alimentado va a poder desplegar todo su potencial, ¿sí? Entonces es muy importante que alimentemos bien a los chicos a lo largo de toda la vida, ¿no? Pero en los chicos principalmente, porque hay nutrientes que si no se tienen desde niños, luego no se pueden recuperar. Esto pasa también con el hierro, que es un nutriente, es importantísimo, porque también se absorbe en el cerebro hasta los 2 años. Entonces, los primeros años de la vida es importantísimo que el hierro esté presente en la alimentación de los chicos. Por eso hay que tener mucho cuidado con las madres vegetarianas o que no consumen carnes, porque hay que reemplazar muy bien a la carne para lograr la cantidad de hierro adecuada para los chicos. Ahí yo te pregunto, por la experiencia que vos tenés, porque en líneas generales, no sé, las costumbres de comida macrobióticas, vegetarianas, naturistas o hiperproteicas, tienen más que ver con una clase social, ¿no? Digo, el tipo que está pensando en hambre no piensa en esa selección, primero. Segundo es, si eso es así, ¿qué pasa con esos chicos? ¿Los chicos tienen como otra formación, otros problemas? ¿Pueden no desarrollar la inteligencia directamente? ¿Qué es lo que le pasa a un pibe realmente cuando tiene una mamá que no come, ¿sí?, determinados alimentos o que está privada directamente? Yo conozco mucha gente, sobre todo mujeres muy bellas, pero que no te morfan un churrasco ni loco, otras que solo verduras o solo por color. Entonces digo, bueno, mira, la alimentación saludable contempla todos los grupos de alimentos, entre los cuales se encuentra el grupo de las carnes. Cuando hablamos de carnes, hablamos de pollo, pescado, carne de vaca. ¿No es más saludable solamente vegetales? Entonces, no. Y en las personas que deciden ser vegetarianas por una cuestión cultural, si bien eso se respeta y no es lo que promovemos, digamos, uh-huh. Desde la nutrición, debe hacerse de una manera muy muy completa. Hay que complementar los diferentes alimentos para poder lograr lo que sería el hierro y las proteínas que brinda la carne. Así que ahí hay que hacer un seguimiento, hay que asesorarse muy bien y demanda mucho esfuerzo también. Pero bueno, la gente que lo hace bien sí logra reemplazar los nutrientes que da la carne. ¿De dónde se puede conseguir hierro para un chico si no hay acceso a carne? ¿Porque es cara? ¿Porque no tenemos? ¿De dónde lugares podemos sacar hierro? Bueno, el hierro está presente en las legumbres, como las lentejas, garbanzos, porotos, arvejas secas. ¿Qué pasa? El hierro de las legumbres, a diferencia del de las carnes, no se absorbe fácilmente. Necesitamos acompañarlo con vitamina C, que la encontramos en la mandarina, la naranja, el kiwi. las frutillas. Entonces, siempre que le demos alguna de estas legumbres, la acompañamos con frutas cítricas para mejorar la absorción. O sea que si uno hace un guiso de lentejas o una ensalada de lentejas hervidas, debiera tomar, ponerle un jugo de limón o tomarlo con un jugo de naranja. Claro, tomar un jugo de naranja o de postre comer una fruta que tenga vitamina C, como las que nombré recién. Bien. Sí. Otra pregunta es, ¿el tomate? ¿Sí? ¿Podría acompañar alguna de estas cosas y califica como cítrico? Sí, el tomate tiene vitamina C y también colabora en la absorción del hierro de las legumbres y también de los vegetales de color verde oscuro que también tienen hierro. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Perdón. Claro, nombramos a las legumbres y también los vegetales de color verde oscuro, la yema de huevo, son otros alimentos que tienen hierro y que pueden colaborar a sumar el aporte de hierro que no tenemos con al no comer carne. Bien, se nos ha ido el tiempo. La verdad es que teníamos muchas más preguntas. Se fue volando. Se nos fue rápido, muy rápido. Lo que María. Sí sé que mi mamá está contenta porque está diciendo, ¿viste? Va a tener que venir a comer verdura. Gracias por venir, María. Gracias a ustedes. Nosotros nos tenemos que despedir. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Muy bien, hoy hablando de comida. Sí, no, les estuve escuchando y a propósito siempre tengo alguna cosita para rematar. Hay muchas leyes, es verdad. Fíjate, haciendo una comparación, está la ley de radiodifusión que no se puede aplicar porque concretamente hay una forma de hacer radio y televisión que está instalada. Lo mismo ocurre con los kioscos y las escuelas. Hay una forma de tener un negocio, como es un kiosco, se lo instala y por más leyes que haya, ya la costumbre o lo que fuera, puede mucho más que una ley. No le vamos a hablar. Culturalmente, a ver, qué difícil que es cambiar ciertos modos y costumbres. No, y aparte me parece que está bueno pensarlo desde acá y lo dejamos si no para otro programa, pero quizás la comunicación puede ser pensada como un producto, pero también como un derecho. La buena alimentación también es un derecho que tenemos todos. Exactamente, exactamente. Pero la cuestión es cómo culturalmente podemos hacer. Ya me voy. Ya llega Julio Reynoso con toda la información. Gracias. Fernando, bueno. Muchísimas gracias por sumarte. ¿Sí? Leo, gracias por venir a saludarnos. Leandrito. Por favor, nos vemos el domingo que viene. Estuvimos con María Caluso. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros les decimos hasta la semana que viene cuando le volvamos a decir muy, pero muy buenos medios días. Chau.